Me cayeron al cantón de Riacheres y el Cani. Me dijeron, mami, que no te piense más. Pero yo no soy capaz, porque desde que no estás, me entró la depre, la de prender un porro para enfiestarme y una cerveza en la mano para olvidarme de todo lo malo que algún día a mí me pasó y solo recordar lo bueno. Me entró la depre, la de prender un porro para enfiestarme y una cerveza en la mano para olvidarme de todo lo malo que algún día a mí me pasó y solo recordar lo bueno. Me entró la de prender Cushion Blunt. Quisiera comerte completa cuando me pegue el bajón, pero no te tengo ahora, eso me pasa por cabrón. Tengo roto el corazón, pero siempre en el avión, porque así imagino tu cara en el humo. Tu gente nunca me vio bien por ser así de inoportuno. Yo te deseo lo mejor del mundo, aunque lo mejor fui yo, como yo no tendrás ninguno. Mis amigos me presentan mujeres de más, pero ninguna cabrona está como tú estás. De darles no soy capaz, porque desde que no estás. Y no, no voy a llorar por ella. No se merece los tragos de mi botella. En el cielo sobran muchas estrellas. Yo soy mucha bestia para esa bella. La depre, la de preparar un porro y comprar la mota más cara, aunque me gaste mis ahorros. Con eso de mi mente ya te borro. Solo me usaste y yo pensando que algún día tendríamos morros. Pero ya no te lloro, ya no me haces falta. Usted ya no me planta, solo quiero a mi planta. Es que tú solo fuiste una entre tantas y desde que te fuiste esta vida me encanta. La de prender un porro para enfiestarme y una cerveza en la mano para olvidarme de todo lo malo que algún día a mí me pasó y solo recordar lo bueno. Me entró la de prender un porro para enfiestarme y una cerveza en la mano para olvidarme de todo lo malo que algún día a mí me pasó y solo recordar lo bueno. Ay, si supieras, si te vas, me armo un pedo, me armo una peda con todos mis compas y un chingo de lo que era. Ya todos me dicen que descargue el Tinder y me busque otra que. Tú eras más tóxica que Chernobyl. En movimiento te aventabas del móvil. Estaba flaco y tú me pusiste chovi. No sé qué sea yo enamorado de un hobby. Desde que te fuiste me la paso bien siempre. Ahora en el estudio la vivo siempre. Antes me la engordaba siempre. Qué bueno que mandé a la ver eso de juntos por siempre. No ando con depresión. Ando prendido. Mis en el cantón, no ando en la depresión, ando prendiendo un blon. Oye, la gente lo pidió, te lo juro que cuatro onzas más y te olvido. La conocí desde que tenía 20. La invité a fumar y en caliente le entró la delpe. Roté la sed, decía nunca conocer a alguien que aguantara tanto pa' fumar y pa' coger. Me quité un peso de encima, mami, míramela así, ma. Dos morenitas encima, un enrol, otra cocina. El dealer me ha contado que por mí preguntas, que ya ni le compras, que fumas de la barata. Me sentía tan bien llevándote de la mano. Y es que todo es felicidad cuando andas bien marihuano. Si acaso quieres saber cómo sin ti me va, fumé mucha marihuana que es de Canadá. Que hizo que se me olvidara de lo que jamás. Que ya ni tuyo, ya ni tomo, pero fumo más. De prender un porro para enfiestarme y una cerveza en la mano para olvidarme de todo lo malo que algún día a mí me pasó y solo recordar lo bueno. Me entró la de prender un porro para enfiestarme y una cerveza en la mano para olvidarme de todo lo malo que algún día a mí me pasó y solo recordar lo bueno. Como chingados que no. Wow, es el de Globes, babe. Alexis Chaires. Darian. Yo tan 11-11 y yo tan 11-11. Roberto Porto, 51. Es el perro de la C. Secan. Cha cha cha. SK Beats, ya. Giovanni Barranco. La vida da vuelta, yo ya lo sé. Hoy me estoy fumando un porro con el perro de la C. Me dio la depre.